vacilar. La euforia colectiva se toma la ciudad del sopapo. De corazón una vez más. Te pinteaste los envases retornables que eran de mi mamá. Es el blues del puente. Ahí donde una chela fría te cala, lo sientes. Es el blues, el blues. Es el blues del puente. Ahí donde una chela fría te lleva a la muerte. No termina y queremos caminar. Una pequeña pausa para volver a chilear bajo el puente. La cerveza sabe mejor. Yo te hablaré de vasos vacíos al lado del río. Es el blues, el blues. Es el blues del puente. La fría te cala, lo sientes. Es el blues, el blues. Es el blues del puente. Ahí donde toda esta gente se torna indecente. Muchas gracias. La chatarra del blues. Bueno, nosotros estamos acostumbrados a tocar en la calle, carente de amplificaciones y cosas que te hacen sonar más fuerte, así que llega a ser extraño escucharse tan fuerte, pero está bien. Así compartimos más todos nuestros sonidos. Psicotrópicos, déjame volar solo un poco más. Oh, psicotrópicos, solo un poco más. Si me quieres maltratar, dame la cabeza, no voy a llorar. Siento en mi cuerpo la dulce excitación del humo que entra y sale por todos mis poros. Psicotrópicos, dame un poco más. Si me quieres maltratar, dame la cabeza, no voy a llorar. El humo que entra y sale por todos mis poros. Psicotrópicos, dame un poco más. Si me quieres matar, dame la cabeza, no voy a llorar. Gracias. Esa es para toda la gente psicotropical, que siempre en la ciudad hay gente que es buena para esos vicios oscuros. Iluminemos nuestras vidas. Vamos con FM. Esto es, estamos ad hoc todavía con los hábitos marihuaniles, que cada vez son más aceptados por nuestra sociedad. Sí. Vamos. Thank you. azul con ríos de plata. Lagos negros, osos negros, fuego entre los helechos, veo el tiempo pasar. Mi mamá me dice que no venga pa' acá, que la nube verde me enloquece, seca, se hace lo ritual, si solo me hace mal. Gracias. Oye, fuerte el aplauso para Chatarra Blues aquí en Terraza Plaza Condel, completamente en vivo. Pasas al rock, por supuesto, claro que sí, trayéndole lo mejor de la música de nuestra región. Vamos a presentar a la banda, por favor, querido 236 en Facebook. Por favor, vamos a presentar a la banda. Señor, por favor, Leo Cabur saluda al público que lo está escuchando a esta hora. Buenas noches a toda la gente que nos está escuchando. Presente a su banda, querido amigo. Hoy día estamos presentes junto a la Chatarra del Blues. La Chatarra del Blues está compuesta por Super Toquito Aliaga, que es un compañero de música que viene viajando desde La Serena. ¡Ay, ay, ay! Así que nos estamos reuniendo acá nuevamente como la Chatarra del Blues, que nosotros tenemos el derecho compartido de la banda. ¡Ah, es una banda a la mitad! Querido amigo, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Oye, esto de la Chatarra del Blues, ¿por qué la chatarra? La chatarra generalmente es el desperdicio, ¿pero ustedes lo reciclan para hacer música? No, porque nosotros estamos buscando un concepto de un blues más callejero, más popular, porque lo hacíamos caminando y en la micro y en parte así en la calle, entonces tratábamos de hacer un estilo un poco más chatarra. Más desprolijo. La calle es la chatarra, ¿así lo ven ustedes? No. ¿Puede ser? Puede que tenga un poco de eso, sí. Pero en sí los chatarra es como lo viejo, lo mal traído, pero que a la vez todavía sirve. Es como oye, pero bien interesante la música que ustedes hacen, y también es importante que se mezcle, que se siente que es la calle lo que ustedes están representando. Las calles húmedas, de repente de Iquique, oscuras, o en Serena, no sé cómo serán las calles. ¿Cómo son las calles en Serena, amigo mío? Tranquila, Serena. Mira, hay un paseo que se parece, un paseo de Iquique que se parece harto a la ciudad de Serena, que es Baquedano. Baquedano tiene esa tranquilidad que tiene Serena en general. Pero Pero vámonos a Coquimbo mejor. A Coquimbo, a volvernos locos. Es más movido. Oigan, queridos amigos, vamos a continuar escuchando vuestra música. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Esta es una canción de amor de un slow blues, Baila Chatarra. Y este tema justamente lo canta mi colega Toquito. Chatarrimo entonces. Hojas. Ok, el aplauso para Chatarra Luz, pues, amigos. Gracias. La chatarra del Blue de la República Autónoma de las Compañías viajando. Gracias. ¿Estamos listos? Bueno, el siguiente tema se titula Voces. Gracias. El siguiente tema se titula Párpados. Sí. Muchas gracias. Oye, fuerte el aplauso para Leo Cabur, Chatarra Blues, queridos amigos, en la intimidad de la música, en la intimidad, por supuesto, de la esencia de las guitarras acústicas. Estamos aquí en vivo y en directo a través de www.radionuevavictoria.com, que es el lugar de encuentro aquí en Terrazas Plaza Condel, porque esta es Las Pasas en la Plaza. Yo les voy a recordar, queridos amigos, a todos quienes hacen posible, por supuesto, que se hagan Las Pasas al Rock directamente desde Terrazas Plaza Condel, como nuestros amigos de Juan Maestro, por la compra de cualquier combo o tu promoción a los pobres más 600 pesos, elige tu vaso oficial de la Copa América que se está jugando en estos momentos, Brasil versus Paraguay. También otros amigos de Doggies, promoción Copa América, 1590 completo más bebida. Y también saludamos a nuestros queridos colegas de Takeshi Sushi, por supuesto, con la compra de dos sushi roll, lleve un shawarma gratis para que disfrute junto a vuestra familia. También, si hablamos de disfrutar, tenemos que hacer, por supuesto, hincapié en nuestros amigos de Disfruta. Disfruta lo nuevo por 3.990 pesos, lomo salteado, hombrero granjero, cerdo criollo más una bebida en lata o un jugo clásico más 600 pesos. Usted tendrá su ensalada de frutas tan rica que solamente nuestros amigos de Disfruta saben darnos y entregarnos. También, por supuesto, nuestros amigos del Rincón Chileno, Buffet 750, los 100 gramos, el Buffet del Rincón Chileno, comida típica de nuestro país y de nuestra región. También, claro que sí, Gigantón Comida China de Tenedor Libre, la más rica comida china de Tenedor Libre, los tienen, claro que sí, nuestros amigos de Gigantón. También, claro que sí, cómo olvidarnos de ellos, Cafetal, los más ricos cafés ya no se pueden tomar ahí, solamente la hemos cambiado el grano por la rica cebada que nos traen nuestros amigos de Cafetal. Un sándwich mechada más un chop cristal a solo 4.900 pesos, un sándwich mechada más un chop cristal a solo 4.900 pesos para que, por supuesto, disfrute de la mejor música acústica aquí en Las Pasas en la Plaza. O una pizza mediana más dos chop cristal a solo 6.900 pesos, cortesía de nuestros íntimos amigos de Cafetal. Y, por supuesto, Chop Dog desde 1987 para empezar. Una rica tabla chicana para dos personas a solo 6.890 pesos. Y, por supuesto, quesadilla de pollo como solo Chop Dog sabe entregarle. Para dos personas, 4.290 pesos, queridos amigos. ¿De dónde nace la inspiración de escribir esas letras que tienen frescura? Porque suena como que si hubieras escrito las canciones ayer, Leo. La verdad es que tiene un poco de eso. Cada canción, por más allá de que haya tenido un origen de hace años, son frescas. Son producto de un trabajo de mucho tiempo. Entonces hay canciones que he empezado a escribir hace 3 años, pero las he terminado hace una semana. Entonces siempre se le va añadiendo algo. Con tu amigo de Serena, terminaron todas las canciones, ¿no? Sí. Sí, no, pero siempre hay algo nuevo porque lo de la chatarra está en la espontaneidad, o sea, en la simpleza. Ah, de ahí viene la chatarra, de la espontaneidad. De lo humano también, ¿o no? Claro que sí. Oye, pero nuestro amigo no ha hablado mucho, está calladito. Hola. Acércate el micrófono, porfa, si que puedes, para que tú, que eres el compañero de Leo, en esto que es el blues y el rock and roll, nos puedas contar de dónde viene la inspiración, porque ese instrumento que tú tocas se parece al 4, pero no es el 4. ¿Qué instrumento que tú desarrollas, amigo mío? A ver, espérate un poco. Con este mejor. Es un ukelele. Bueno, y es hawaiano, para aclarar. Y nada, solamente autogestión. Me gusta el sonido, me gusta cómo suena, la calidez de la madera. Tiene como algo envolvente que me agrada mucho, así que lo traté de perfeccionar, aprender. Y eso. Y con las canciones de Leo, esto viene al callo. ¿Sigamos chatarreando o no? Sigamos chatarreando. Ok. Pero vamos a primero tirar un tema más para finalizar nuestro repertorio. Ok. Acústico para poder colocar la armónica a la cosa, así ¿no? Es. Eso es, me parece. Es. Oye, el aplauso para Leo Cabur y Chatarra Luz, chiquillos, porque esto gracias es música en vivo. Gente, hay que destacar que la música en vivo es de artistas regionales, queridos amigos. ¿Eh? Vamos. Girls love the concrete way. Ain't no complaints, cause I say no. I hate myself, I'm not thinking straight. Who cares, I don't trust anymore. Oh, oh, oh. see things in me that I'm blind to see. I wish I could say the same about you. You're in my mind, I wonder why. The only thought takes me to the dark. Gracias. Ahora vamos a seguir con la chatarra de blues, más repertorio bluesero para toda la gente. Sí, sí, sí, ahí sí. ¿Cuál? ¿Cuál? Los gatos, mi sombra no es de luz, la gente usa zapatos, y si la tierra es suave los virus cortan tu piel, despertar y matar a toda la gente que el duende se quiera comer. Sangrante es un filo amargo, sabe a placer. Dicen que estoy loco, pero Jesús murió en la cruz. La gente me cuestiona, pero las instrucciones es superior. fuertes y claras, también debes morir. Gracias. Sacamos el toca vinilo del abuelo viejo que estaba en el entretecho y tomando vino en el antejardín. Escuchamos los Beatles y sus compact discs. Igual en algunos carretes quedó la patada. Entre los hombres se daban besos y la mina igual. La Chatarra Blue, muchas gracias. Por el siguiente tema nos vamos a despedir. Es una canción de amor. Todos los días no soy el mismo, todo me irrita y que anda bien. Seamos amigos, no te jotearé. Buenas noches, muchas gracias. Fuerte el aplauso para Leo Cabur, la chatarra del blues, queridos amigos. Excelente la presentación de esto. Oye, ¿vamos a dejar que se vayan así nomás, o no? ¿Otra? ¿Quieren otra más? ¿Algún otro blusecito que tengan por ahí? ¿O no, chiquillo? ¿Se puede o no se puede? ¡Se puede! Oiga, antes de continuar entonces con la última canción de la chatarra del blues, Leo Cabur, la chatarra del blues, tenemos que saludar a toda la gente, por supuesto, que está aquí. Y queremos agradecer que ustedes vengan a apoyar la música. Así que este aplauso es para ustedes por apoyar a los artistas locales y a la música regional, cosa que nadie hace y todos se llenan la boca, pero no lo hacen todos. Así que gracias por estar aquí y por supuesto estar en Doggies, en Juan Maestro, en Gigantón, en Capadoquia, que le quiere facilitar a usted la vida, en Cafetal, en Disfrute, en Takeshi Sushi, en El Rincón Chileno y por supuesto también en Chop Dog desde 1987. Y ahora sí, estamos preparados para irnos al ritmo de la armónica, de la guitarra acústica, de la guitarra eléctrica, porque ellos son Leo Cabur y la chatarra del blues. ¡Fuerte el aplauso, queridos amigos! ¿De qué? Ay, ay. Que vos estás buscando, nena. Soy demasiado fuerte para caer en tu red. Y soy el tipo que vos estás buscando, Chuchi. No tengo puertas para abrirte ni te daré seguridad. Buscando, Chuchi. gracias. Fuerte el aplauso para Leo Cabur. Nunca tuvimos tanto blues en Terrazas Plaza Condel, en Las Pasas al Rock, directamente, por supuesto, de aquí, de Terrazas Plaza Condel. Y queremos agradecer al público por venir a apoyar la música local y también, por supuesto, descubrir que Brasil va a quedar eliminado porque está ganando Paraguay. Así que, queridos amigos, les decimos entonces que tengan una muy buena noche, este lindo y gran fin de semana largo. No olvide de pasarlo junto a su familia y al todo el blues de Chatarra y Leo Cabur, queridos amigos. Buenas noches y muchas gracias.